El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Este programa se llama Polución Sonora, transmitimos desde Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, empezando este programa que va a ser cortito, circunstancias ajenas a la radio. Le saludamos a nuestro amigo Franklin Cruz que nos acompaña esta tarde. Vea, siempre nos encuentra, la radio nos encuentra, amigo, y eso es bueno, es bueno contactarse a través de eso. Y esta tarde vamos a estar conversando en este tiempo que tenemos acerca de Vestigio, una muestra bastante interesante y completa que ya les vamos a pasar a contar. Una cultura emerge otra vez en la región tumbesina orense y del Golfo del Gran Guayas, una cultura insular, costera y marina, jambelí. Una cultura navegante y de intercambios ancestrales entre el Pacífico Norte y Sur del Gran Útero Meridional Ecuatorial. Hermana de la Manabí y de la Muchica, de la Huancavilca y de la Canseví, fue el corredor insular, continental y transregional de difusión de las culturas equinocciales milenarias de tradición primordial zumpeña, mal llamada Valdivia por los colonialistas. De eso vamos a estar conversando esta tarde, y para eso nos acompaña nuestro amigo, ya le conocemos desde hace algún tiempo, a Tito Torres, diseñador, involucrado bastante sobre todo con las artes gráficas, y ahora también, ya estábamos conversando un poquito tras micrófonos acerca de esta investigación que es tan interesante y tan importante, ¿no es cierto, Tito? Más allá de un poco el mantener viva la historia, que está importante también eso, implica el encontrar nuevos datos que quizás no, de los cuales no se hablaba, de los cuales no se trataba anteriormente en cuanto al estudio de estas culturas de la costa. Buenas tardes, Tito, bienvenido, y cuéntanos, ¿qué es esto de Vestigio? Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, amigos de Polo Sonora, siempre es increíble poder venir a este espacio. Bueno, Vestigio es un proyecto que se dedica a dar a conocer la memoria visual sobre las culturas ancestrales del Ecuador. En este primer capítulo se ha investigado sobre la cultura jambelí, una cultura ancestral que existió en nuestro país, pero que no se ha difundido debidamente, ya que sus vestigios arqueológicos han sido casi saqueados por huaqueros y un completo olvido por parte de las autoridades, ¿no? También es una búsqueda también interior sobre de dónde venimos, ¿no? Es re importante para mí buscar esa identidad que tenemos, ¿no? Si no sabemos de dónde venimos, no sé hacia dónde podríamos dirigirnos. ¿Hacia dónde vamos? No sé con qué objetividad, pues, ¿no? Las personas pueden ir avanzando en este camino. Entonces nace este proyecto. Para ubicarle un poquito a la gente, ¿en dónde está ubicada geográficamente la cultura? La cultura jambelí se desarrolla principalmente en el archipiélago del Jambelí, pero se desarrolló desde la parte norte de Perú, desde la región tumbesina, como decía en el escrito curatorial, hasta el Golfo, hasta Santa Elena, de lo que ahora se conoce pues como Guayas, ¿no? Recorriendo toda la costa orense, ¿no? Que sería para nosotros la costa sur. La provincia sur. Del Oro, correcto. La costa sur. Ahí esta civilización se desarrolló a lo largo aproximadamente de 1000 años. Yeah. Desde 500 antes de Cristo y hasta 500 después. Wow. Entonces fue una civilización que tenía su estilo nómada como cualquiera de estas, pero que tenía un asentamiento que este era la Jambelí. Yo empecé este proyecto porque hace unos 2 años presenté un documental sobre la isla. Por supuesto. En el desarrollo de este proyecto, pues conocí pues que en este espacio se desarrolla una cultura milenaria, llamada la cultura Jambelí. Entonces unas cosas conectaron a la otra, ¿no? Entonces realizaron una investigación aproximadamente 2 años, ¿no? Desde el 2015, 2016 hasta actualmente. ¿Cuáles fueron? ¿En dónde investigaste? Porque eso conversábamos, ¿no? Porque esto no se trata claro, de, como tú decías, entrar a Google y veamos. Correcto. ¿Cómo fue este proceso investigativo? Fue un tiempo súper chévere porque me dediqué a la investigación y eso implica conocer los lugares, ir in situ, estas piezas. Como comentaba, adolece el país de que no hay una preservación sobre el patrimonio, ¿no? Claro. Y este patrimonio está disperso en colecciones particulares e incluso están embodegados, ya sea por las mismas instituciones, ¿no?, que las manejan. Viendo esta necesidad fue que vi la necesidad de poder hacer esta investigación que empezó principalmente en la isla de Jambelí, en Huaquillas, en Guayaquil, porque son lugares donde estuvo esta cultura milenaria, ¿no? Estuve en Guayaquil, me fui hasta Perú, hasta la región tumbesina, al complejo arqueológico Cabeza de Vaca, en el cual pude evidenciar vestigios de esta cultura, ¿no? Entonces, algo que evidenciaba, pues, que esta cultura, pues, era internacional, por así decirlo, ¿no? Y es algo de lo que comentaba en un inicio. Esto también es personal, porque yo estaba buscando de dónde vengo, pues, ¿no? Así como que, bueno, no puede ser que, no puedo aceptar el hecho de que digan que somos mestizos y punto. Y punto, y quedarnos ahí. Aceptar esa realidad. Entonces, a mí me gusta, siempre me ha gustado viajar y encontré en la Jambelí eso, pues, los grandes argonautas del sur. Claro. Se caracterizaban por sus viajes, como ellos fueron como los primeros artistas, diseñadores, porque tenían eso. Yo defiendo mucho la autopublicación, ese es el motor de mi existencia en lo que se refiere a creatividad gráfica, visual. Y me llama mucho la atención cómo ellos manejaban sus artes, sus vasijas, su producción, ¿no? Cómo la movían de un lado a otro, ¿no? Ese comercio, ese intercambio cultural, ¿no?, que ellos realizaban, ¿no? Nace eso del proyecto, ¿no?, como una necesidad de dar a conocer. Como te comentaba, el proyecto se llama Vestigio y está dividido en 2 etapas. En esta primera etapa se realiza una exposición fotográfica y de arte visual homónima con el mismo nombre, Vestigio, porque mi interés es que las personas conozcan esta cultura. Se habla mucho sobre la cultura tolita, jamacoaque, la Valdivia, mal llamada Valdivia, porque se llama Sumpeña en realidad. Entonces era ese interés, ¿no?, por abrir el debate, que la gente conozca su historia, ¿no?, que cuestionen muchas cosas, que la historia se escribe cada día. Por supuesto. Entonces, ese es el interés de este primer acercamiento. Y la importancia de lo que dices, ¿no es cierto?, de un poco rebuscarle a lo que no se rebusca, que es esto del mestizaje, pero irnos más allá, eso me gustó, eso de no quedarte con el, bueno, soy mestizo y hasta ahí. Vamos indagando así, rebuscando un poquito más en busca de una identidad. Correcto. ¿Qué tanta falta le hace a eso? Son indagaciones al presente, ¿sí, no? Un presente que muchas personas no lo cuestionan, y que con esto doy la apertura para que personas hagan indagaciones sobre sus orígenes, sobre su historia, ¿no? Entonces, eso, Jambelí básicamente plantea eso, ¿no? No sé si revivir, por así decirlo, pero sí dar a conocer esta cultura ancestral que se ha mantenido escondida, ¿no? Que ha estado en el aire, pero que ha existido, ¿no? Entonces, me parece muy interesante poder dar a conocer esto, ¿no? Y más que nada para que las personas también despeguen su mente, ¿no? Me parece muy interesante que uno pueda ver estas piezas y pueda volarse un poco, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué hacían esto? El simbolismo detrás de exacto, la significación. ¿No? Entonces, yo como diseñador, entonces, encuentro en esto como que como una de las premisas del diseño en el Ecuador, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, esa es como que la segunda parte del proyecto, ¿no? Qué chévere. Que sería incisiones, pero esa ya se dedicaría exclusivamente ya a la reinterpretación de estos motivos, de estos diseños precolombinos, de la cultura Jambelí, pero para eso es muy importante este primer acercamiento, por ¿no? Como que haya un contexto, digamos. Correcto, entonces, en buena ocasión, la sección de museos de la Casa de la Cultura, abrazado uh-huh. el proyecto, y pues nos han dado la apertura para poder presentar esta exposición, que se va a desarrollar del 25 de enero al 8 de febrero. Uh-huh. 15 días va a estar expuesta este trabajo de memoria visual, que y no está solo completito también. Correcto, entonces vamos, dejémosle con la pausa, con la pica a la gente, vamos a escuchar algo de música y seguimos conversando de todo lo que implica esta exposición Vestigios. Y bueno, Tito, aparte de ser un artista visual, que como dice, le ha gustado viajar, ha estado por Argentina también haciendo algunos trabajos, en Colombia, etcétera, en algunos países, eso le ha permitido sobre todo lo que él dice, ir ampliando un poco la conciencia y las perspectivas de lo que hay en torno al arte. También eres músico, también estuviste vinculado a la música. Estoy, está, me mantengo, todavía. Claro, la música, justo ayer conversaba con un amigo. Estábamos cuestionando pues las cosas, ¿no? Uh-huh. Y creíamos muy importante el hecho de que la música es un factor muy importante de la juventud. Tomemos en cuenta de que el rock, la música que escuchan los jóvenes son los mensajes que van a tener para cuestionar, claro, su existencia, el presente, los argumentos para cuestionarse. Correcto, entonces creo yo así que este tipo de música es muy importante en nuestra vida, y por eso creo que existe de pronto la represión por parte de autoridades, uh-huh, en querer callar estos espacios, estas manifestaciones juveniles. Entonces, de eso. Chéverazo. ¿En qué estás ahora haciendo música? Estamos con un proyecto que se llama Luen. Luen. Ajá, que son las iniciales de La Última Especie del Mono. Ya. Es un proyecto audiovisual que habla sobre la extinción humana. Claro. Habla sobre, es una crónica sobre la inevitable extinción humana, cómo el egoísmo de las personas sobre el desarrollo antes del capital, sobre antes del humano, uh-huh, sobre el recurso natural, se interpone, y cómo este es el protagonista de eso, de una extinción anunciada. Cosas que han provocado también un poco el olvido de estas culturas. Correcto. ¿No es cierto? De alguna manera creo que todos los proyectos se conectan de alguna manera. Eso, o sea, uh-huh, todos tienen ese contexto, creo, social. Así que muchos, creo que, no sé, muchos artistas tenemos, creo que esa, no sé si responsabilidad, uh-huh, pero por lo menos para mí sí es como que uno de los ejes centrales de la contracultura, eso. Contrainformar, hablar de lo que no se habla, uh-huh, indagar el presente, cuestionar absolutamente eso. Chéverísimo. Vamos a escuchar algo de música y lo que vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar, amigo? Estamos a discreción suya, después vamos a escuchar La Última Especie del Mono más adelantito. Mama América de Juan Pino. Vamos ahí, esto es Juan Pino, Mama América, suena Polución Sonora. Mi mamá es América, una patria inmensa, de anchos prados verdes, donde caen bandadas de pájaros blancos, asesinados por miradas azules. Mi mamá es América, un mar profundo, con peces prestados, con gaviotas dormidas sobre mástiles piratas que le roban los reales del Jacinto. Aquel pescado moreno. Mi mamá es América, una madre que trabaja, que me surce todas las tardes mi camisa de latinoamericano. Paso quemando las palabras todo el año. Crispiante, de luciérnaga herida, y le beso detrás la puerta para que no me mate por amarla tanto, para que no me mate por amarla tanto. Mamá América, te siento todos los días, cada hora, pero a veces te quedo mal, te traiciono, dejo de amarte. Mamá América, te Te siento todos los días, cada hora, pero a veces te quedo mal. Te traiciono, dejo de amarte. Te traiciono, dejo de amarte. De regar tus flores rojas entonces. Yo mismo me condeno a morir por ti. En cada madrugada, en todas las casas, y salgo a las calles a gritar que me duelen tus batallas. Y otra vez, desde las ventanas de tus ministerios, esos pulpos olor a misterio, me tiran con lo que ellos pueden, con rosarios y con dólares que acribillan. Pero busco en tu cara la sonrisa, esos besos más fuertes que me animan para ir a ganar el pan de cada día. Te doy mi piel de América más linda que hay en la vida, la más linda que hay en la tierra. Mamá América, Mamá América, te siento todos los días, cada hora, pero a veces te quedo mal. Te traiciono, dejo de amarte. Mamá América, Mamá América, te siento todos los días, cada hora, pero a veces te quedo mal. Te traiciono, dejo de amarte. Suena Juan Pino, Mamá América, una sugerencia de nuestro amigo Franklin allí. Chévere, muchas gracias por esa sugerencia musical. Estamos conversando esta tarde con Tito Torres, artista visual ecuatoriano, que se ha dedicado a una gran investigación acerca de todo lo que implica la cultura jambelí, y presenta en esta ocasión la exposición Vestigios, que cuenta con algunas estaciones, digamos, o algunos momentos en cuanto a la presentación. Entre esas están las visitas guiadas que inician, bueno, la inauguración es de este 25 de enero, ¿no es cierto? Correcto. 7 de la noche acá en la Casa de la Cultura. En la Sala Miguel de Santiago. Uh-huh. A las 7 de la noche están todos invitados. La exposición cuenta con 40 obras, 30 uh-huh. fotografías de alto formato, 10 obras gráficas y pictóricas y 2 instalaciones visuales uh-huh. en las que las personas van a poder navegar sobre, trasladarse a esta época, por así decirlo, van a poder conocer esta cultura jambelí de mejor manera. Uh-huh. Esta investigación, como te decía, ha tomado unos 2 años y me ha permitido obtener el mayor archivo visual sobre esta cultura. Ya. Muchas de las piezas que se van a exponer son piezas originales que salen en el libro La cultura jambelí al sur del Ecuador, que fue la primera investigación que se realizó sobre esta cultura, que la ¿Hace dieron cuántos a con, años más o menos? Empezó en 1960 esto. Ya. La dieron a esta investigación fue posible gracias a Emilio Estrada, Betty Meyers y Clifford Evans. Uh-huh. Entonces muchas de estas piezas constan, ¿no? Ya que este libro no se ha difundido de mejor manera, pero bueno, entonces la exposición tiene uno de esos intereses, ¿no? Ya. Eso básicamente sería la exposición. Luego viene el 31, las visitas guiadas. Correcto, van a haber visitas guiadas para en las que yo de manera personal voy a poder explicar eso de una mejor manera, el origen de estas piezas, qué significan, por así decirlo, dónde fueron encontradas. Además de que ahí tienes la posibilidad también de preguntar. Además que podemos abrir el debate sobre esto, ¿no? Porque esto no es cerrado, pues, ¿no? Estamos reinterpretando, escribiendo la historia, como te comentaba hace un momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, las visitas guiadas básicamente van a tener esa apertura, ¿no? A partir de las 4 de la tarde. Correcto, a partir de las 4 de la tarde van a poder, se va a poder hacer estas visitas. Eso es, los días están, déjame ver, del 31 el de enero, el 1 y 2 de febrero, desde las 4 de la tarde. Esto, básicamente, de ahí tendremos a continuación, como parte de las actividades de esta exposición, va a haber un taller de autopublicación uh-huh. sobre el mismo tema. Eso me pareció súper interesante. A ese, de hecho, me voy a inscribir de una, porque se trata un poco de aplicar estas técnicas ancestrales a tu publicación. Correcto. A lo que puedes hacer en el presente. Correcto. me gusta, siempre ha sido el motor, como te había comentado, la autopublicación. Uh-huh. Como no esperar de que venga alguien y te toque la puerta y que te diga, hey, claro, Tito, nos encanta tu trabajo y te vamos a publicar. No creo mucho en eso, no digo que no se pueda ser posible, pero creo que uno es el responsable de sus obras. Qué entonces bacán. Uno mismo creo que tiene el deber y la obligación de eso, de sacar adelante sus proyectos y mostrarlos, ¿no? Uh-huh. Para, creo que una de esas alternativas, una de esas plataformas son los fanzines. Yeah. Entonces, básicamente el fanzine es el motor de esto y eso, va a haber este taller de autopublicación dedicado a la gráfica digital y diseño precolombino de la cultura jambelí. Los asistentes aprenderán a elaborar, diseñar y diagramar su propia revista o libro, partiendo desde el concepto y la identidad. Uh-huh. Entonces tú aquí vas a poder aprender a realizar tu publicación partiendo pues, de estos motivos, ¿no? Vamos a poder, que tienen que ver mucho con el diseño básico. Uh-huh. Es el origen del diseño básico, es lo que te comentaba la segunda parte del proyecto que se llama Incisiones. Uh-huh. Recordar que, bueno, aquí hablan del diseño, a veces que se occidentalizan mucho y uh-huh. como que siempre ponen primero como que lo de afuera, ¿no? Como que el diseño europeo. Está increíble, obviamente, pero hay que... Poco se sabe del diseño. Exacto, de acá, entonces, los inicios. Para mí, sin duda alguna, es como que estos son los orígenes del diseño en el Ecuador. Qué chévere. La cultura jambelí, la cultura tolita, jamacoa, que son los primeros artesanos que tuvieron nuestras civilizaciones. ¿Qué características has encontrado así como en mucho diseño básico, repetición, repetición, reflejo, rotación. Ya. Básicamente lo que te enseñan en una institución de diseño, eso. Entonces, básicamente eso quiero replicar en el taller, para que las personas puedan poder publicar sus cosas, pero partiendo desde un concepto, ¿no? Obviamente no se cierra a que los asistentes puedan experimentar con más cosas, uh-huh. pero vamos partiendo como de este concepto, ¿no? Analicemos más allá estas piezas, estos motivos que tienen, estas chacanas que usan, claro. estas líneas paralelas, estos círculos que son simbolismos, ¿no? Que uh-huh. representan mucho, ¿no? Entonces, y que la reinterpretación es, pues, puede ser individual, conceptual, pero vamos o partiendo social también. Social, entonces vamos partiendo de esto, ¿no? Esa es la idea de esta parte de la exposición uh-huh. dentro de las actividades que tenemos, ¿no? Y también hay un foro de cultura milenaria, ¿no? Sí, un foro de cultura milenaria y diseño, que es como parte del marco de actividades de la exposición, Vestigio. Se va a realizar este primer foro conversatorio sobre la cultura milenaria ancestral y su rol protagónico dentro de la entidad del diseño gráfico, lo que te comentaba hace un momento. Uh-huh. Este foro va a estar dirigido por Diego Fernando Velasco, que es el curador de esta exposición. Diego Fernando Velasco, profesor universitario y muy vinculado a toda la, correcto, la cultura milenaria, ¿no? Es miembro activo del grupo Quito Milenario y catedrático de la Universidad Central. Uh-huh. Él va a estar dirigiendo este foro. Los temas que se van a tratar va a ser la cultura jambelí al sur del Ecuador. Vamos a hacer un foro a partir de este libro que te mencionaba hace un momento, que es el origen, prácticamente. Gracias a este libro se pudo dar a conocer esta cultura. También va a haber otra conferencia sobre diseño con identidad, uh-huh. arte visual y procesos creativos para las personas que están interesadas en los métodos y procesos de cómo se realizan las instalaciones visuales. Ah, chévere. Ajá, la va a impartir un amigo que se llama Miguel Ángel Murgueitio, uh-huh. Que tiene experiencia en esto, ¿no? Y animación 3D ancestral con Anabel Ullana. Qué loco, ¿cómo es eso de la animación 3D ancestral? Anabel Ullana es una compañera que se dedica básicamente, o sea, su arte visual se basa mucho en los orígenes de aquí del este. Entonces realiza sus animaciones con identidad. Entonces le hemos invitado para que pueda impartirnos sus conocimientos y sus procesos de trabajo. Entonces básicamente esta jornada va a ser sobre la identidad ancestral y originaria del Ecuador. Y esta exposición Vestigios culmina con un ritual jambelí. Correcto. En el que vamos a poder ver al Hotel Tambo Real vestido de colores, ¿no es cierto? Correcto. Puesto identidad del Tambo Real. Así es. Vamos a cerrar con un ritual porque recordemos que estas culturas eran comunidades, ¿no? Es muy importante que en esta época moderna se olvidaba, ¿no? En la que la individualidad siempre se ha sobrepuesto a la comunidad. Entonces, como una manera de reivindicar estos rituales como tal, entonces se va a realizar esta ofrenda festiva a Jambelí. Que es eso, básicamente, es recordar la conmemoración de una cultura milenaria como la Jambelí. Se va a realizar este videomapping de gran escala sobre la fachada del Hotel Tambo Real, que llenará de luz y motivos precolombinos de la cultura Jambelí, generará el resurgimiento y la vida de una historia no contada. La ceremonia contará con la presencia de destacados músicos contemporáneos como Carolina Roba, Taller La Bola, Chilalo Selecto y PS. Ellos nos van a llenar de sonidos y estoy preparando también un track denominado Jambelí, que va a ser, por así decirlo, la banda sonora de este mapping. Qué bacán. Con sonidos propios del lugar, obtenidos in situ, ¿no? Buenísimo. Algo de arte sonoro también. Correcto. Entonces, los rituales son tradiciones espirituales, una expresión originaria y una búsqueda por ese contacto con las deidades naturales. Entonces, están todos cordialmente invitados a ser parte de esta fiesta ritual y experimentación de la sabiduría ancestral Jambelí. Así que, ya saben, yo les recuerdo, la exposición Vestigios, Memoria Visual de la Cultura Jambelí inicia este 25 de enero, o sea, ya en dos semanitas más, a las 7 de la noche, tendremos visitas guiadas por Tito, quien está presente acá, desde el 31 de enero, el 1 y el 2 de febrero. Está también el taller de autopublicación, en donde van a poder aprender a elaborar, diseñar y diagramar su propia revista o libro, partiendo desde el concepto e identidad de la cultura jambelí. Habrá un foro de la cultura milenaria dirigida por el profesor Diego Velasco y para cerrar habrá este video mapping en donde podremos ver a este Hotel Tambo Real, que está acá cerquita de la Casa de la Cultura, vestido de colores y de luz y con motivos propios de la cultura jambelí. Eso es lo que sucederá, así que ustedes muy atentos, nosotros en La Polu Sonora igual les vamos a seguir contando el día de mañana, continúa La Polu Sonora de 8 a 10 de la noche y mañana vamos a estar hablando, no sé si alguna vez o te sepas de alguno, mañana vamos a estar conversando en La Polu sobre mitos y leyendas de la música. Varios, o sea, de digamos músicos conocidos hay algunos, pero me encontré así como mitos un poco más rebuscados, por ejemplo del sur, de la Puna Argentina, mitos sobre el charango, mitos japoneses de la música. De eso vamos a estar conversando el día de mañana en La Polu Sonora, en los especiales de enero que estamos haciendo mientras producimos las sesiones Polu Sonora con los músicos. Nosotros vamos cerrando el programa, ha sido un programa cortito pero bastante productivo, digamos, para invitarles a esta exposición. Si quieren, visiten también aquí la radio. En la radio van a tener información adicional sobre la exposición. Y a ti, Tito, agradecerte una vez más por la visita. A usted, Pueblo Sonora, siempre un gusto poder venir acá a colaborar, hablar, compartir, ¿no? Me alegra que siempre existan estos, bueno, que no siempre, que se mantengan estos espacios, ¿no?, de contrainformación. Y eso, están todos cordialmente invitados a la exposición Vestigio. Un saludo para todos y no se olviden siempre de autopublicar. Bacán. Si tienen algo que decirle, hagan un fanzine. Tenemos paredes, tenemos muchas cosas, pero por favor, cuestionémonos este presente. Sí. Un saludo para todos. Chéverísimo. Y nos despedimos con... Nos despedimos con La Última Especie del Mono. Aquí termina.